Los motores agitan el día. La ciudad está en movimiento. Estás informado. Estás en 92.1 Radio. Escúchate. El ruido abruma en la ciudad. Las veredas se llenan de gente. Las calles se cubren de autos. De fondo, se escucha una voz. En el desierto porteño. Aire Político, con Ezequiel Spillman. Información y entrevistas en 60 minutos. Aire Político, la política con mayúsculas. ...13.01 en la República Argentina. Arrancamos puntuales una nueva emisión de Aire Político. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde hablando, por supuesto, de la coyuntura política y hoy también de algunos otros temas con nuestro invitado aquí en el piso. También vamos a hablar un poco de Boca, porque Mauricio Macri logró que su candidato, Daniel El Tano Angelici, se transforme en el nuevo presidente de Boca, con lo cual después, dentro de un rato, vamos a tener una entrevista telefónica vinculado al tema Boca. Pero hoy acá en Aire Político, uno de los temas del día es el tema de los manteros. Estos chicos que están vendiendo cosas en la calle Florida y que venden artesanías, cosas interesantes, pero también a veces aparecen cosas truchas, ropa trucha, todo medio entremezclado, algún que otro juguete. ¿Qué hay que hacer con los manteros? ¿Habría que directamente sacarlos de la calle Florida? ¿Habría que llevarlas a otro lado? ¿Habría que llevarlos a una plaza, a algún otro lugar? ¿Habría que poner stands, como planteó el defensor general adjunto de la ciudad, Roberto Gallardo? ¿Qué hay que hacer con los manteros? 5246024452, 5246024. Hoy uno de los temas del día serán los manteros. Pero además de opinar sobre los manteros, hoy tenemos regalos para nuestros oyentes. Cada vez que hay regalos para nuestros oyentes, no sé por qué, pero se acerca gente de fuera de la radio, mi productora me mira con otra cara. Hoy sí tenemos para nuestros oyentes dos, hoy estamos regalando dos cosas, ¿eh? Un vale de Groupon para dos frozen yogurt, el yogur helado, con tres toppings a elección. En La Serenísima, esto si se comunican al 5246-0244, dejan sus últimos tres números de DNI, dos frozen yogurt de La Serenísima, pero también para las chicas, acá me anotan, para las chicas, para una mamá o para una novia, también clases de automaquillaje que da Jessica Salinas. También al 5246-0244 nos dejan sus últimos tres números de DNI y Soledad después recoge todos los pedidos para ya sea quedarse con el frozen yogurt o con las clases de automaquillaje. Lo sorteamos a final del programa a las 2 de la tarde. 5246-0244. Estamos en 92.1, 27 grados. Hace bastante calor en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir un pequeño pero muy cortito separador y ya presentamos a nuestro invitado aquí en el piso en Aire Político. Aire Político con Ezequiel Spillman. La política con mayúsculas. We'll be right back. Seguimos en Aire Político, 5246-0244. El tema son los manteros y también los regalos, como recién decíamos. Pero para hablar de este tema, pero en realidad hablar un poco también de las políticas sociales. Es un hombre que sabe mucho de este tema, hace muchos años que trabaja con temas de vivienda, con temas de políticas sociales. Está con nosotros Omar Abud, quien fuera hasta hace unos días titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Actualmente es director de la Corporación Sur, uno de los hombres además que va a estar encargado del tema de Acumar. Acumar es un organismo que nuclea a la nación, a la ciudad y a la provincia, que tiene que ver con el saneamiento del Riachuelo. Y además, Omar también es uno de los titulares del Instituto del Diálogo Religioso. Por eso decía que vamos a hablar también de otros temas. El Instituto Religioso, donde se concentran varias religiones y se ponen a dialogar sobre el futuro de la Argentina. Omar, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ezequiel. Gusto en estar aquí en este programa. A ver, quiero arrancar por el tema de los manteros. Quería ver tu opinión, sobre todo, bueno, formás parte del gobierno de Mauricio Macri, están teniendo una política muy activa con el tema de los manteros, intentando ver a ver finalmente a qué solución se llega. ¿Cuál es tu mirada, sobre todo pensando en que has sido uno de los encargados de las políticas sociales del gobierno? Bueno, en realidad, en todos estos temas que tienen ámbitos de tensión y que generan este tipo de conflictividad, ¿no es cierto? Porque es una conflictividad que tiene características singulares, hay una contraposición de intereses muy marcada, ¿no es cierto? El punto de resolución está dado donde vos ajustés la cuestión del equilibrio. ¿Sí? Yo considero que la calle Florida no es un lugar para vender cosas. La calle Florida es una calle histórica de la ciudad de Buenos Aires, es una calle que tiene su propia identidad. La identidad de Florida está basada en la peatonalidad. No es la característica central de los comercios, ¿no es cierto?, lo que le da a Florida su visión histórica. Claro. Fue durante mucho tiempo la cuestión de la peatonal de la ciudad. Si nosotros le restamos, ¿no es cierto?, espacio a la calle Florida en términos de peatonalidad, ¿no es cierto?, le estamos restando también identidad, ¿no es cierto? Y una ciudad, ¿no es cierto?, que pierde su identidad, que va perdiendo su identidad en diferentes áreas, deja de ser lo que en el imaginario popular se siente. Ahora bien, el derecho al trabajo, por supuesto, por supuesto, ¿no es cierto? Nadie también se pone en una vereda, ¿no es cierto?, al sol a vender un producto porque le gusta, ¿no es cierto? Estamos hablando de un tipo de condición que tiene unas características especiales, con muchas particularidades y un problema, ¿no es cierto?, que se da a lo largo de la ciudad, y es un problema de la cuestión de la falta de trabajo, ¿no es cierto?, más baja que en otros años, sin llegar a etapas críticas, ¿no es cierto?, como fueron los 90, ¿no es cierto?, del año 2000, 2001, ¿no es cierto?, años verdaderamente complejos para la República Argentina, pero no todo se puede hacer en todos lados. Entonces, en la racionalidad de buscar un equilibrio, esto implica habilitar otros lugares donde se puede ejercer legalmente la cuestión de la venta, regularizarse, ¿no es cierto?, en términos impositivos, justamente porque también eso tiene que ver con una cuestión de identidad y de derecho, ¿no es cierto? El derecho que tiene la persona también implica la obligación en términos tributarios. Entonces, lo que hoy vemos cuando nosotros caminamos por la calle Florida dista mucho de ser un paseo de artesanos. Es otra cosa completamente diferente. Es una melange. Muy anárquico, ¿no? Por ejemplo, digo, para empezar es muy anárquico. En cualquier lado, no es ni siquiera está regulado en términos estéticos, ¿no? No está regulado ni en términos estéticos ni de tipo de mercadería, ¿no es cierto? El reclamo, ¿no es cierto?, en un punto de aquellos que ejercen el comercio lícitamente, ¿no es cierto?, tiene un vigor importante, ¿no es cierto?, en referencia a una forma de trabajar y ordenar, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que tampoco se debe abandonar nadie en su suerte, y menos aquel que está reclamando trabajo, porque no es que se está reclamando ningún tipo de cuestión más allá de un derecho consagrado constitucionalmente y que tiene que ver con la naturaleza y la esencia del hombre. Pero en ese sentido, ¿no es cierto? En ese sentido, y porque la ciudad es de todos, Florida es una calle peatonal. La identidad de Florida, en términos porteños, es su peatonalidad. Entonces, buscar otros lugares, buscar otras alternativas. Pero yo no comulgo con la idea de vender sobre la calle Florida. Ahora, en este contexto, ¿te gustó la idea de que pongan stands? No. En la Avenida Florida, ¿o en realidad habría que relocalizarlos? No, yo creo en una relocalización ordenada, ¿no es cierto? En paseos, en ferias, en todas las cuestiones, como tienen un montón de ciudades donde se vende, donde se da a la gente la dignidad necesaria para trabajar en términos de venta, ¿no es cierto? Pero no en los espacios, porque esto no es en relación a la capacidad que vos tengas. Obviamente Florida es una de las calles más transitadas de la República Argentina, ¿correcto? Pero con ese mismo criterio, ¿no es cierto? Con ese mismo criterio, un día vas a querer vender en la Plaza de los Dos Congresos, otra vez en el Obelisco, ¿correcto? Y el espacio público, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos el espacio no se negocia? Aunque el término no se negocia, no, porque bueno, es relativo y suena hasta a veces un poco cortante. Porque el espacio público es aquel espacio donde dialoga el ciudadano. O sea, la facultad de diálogo que tiene el ciudadano de ejercer su derecho en relación al derecho y en relación con la comunidad, que es la común unidad, es el espacio público, no es otro, no es el ámbito de la privacidad ni el ámbito del comercio. Entonces el espacio público tiene que indefectiblemente tener un orden, pero es para el bien de todos. O sea, tampoco es cómoda la mirada, ¿no es cierto?, y el hecho de que estén haciendo por ahí una marcha en determinado momento para repudiar a otros que están vendiendo, que en definitiva se quieren ganar. Más allá de las cuestiones, yo no las conozco profundamente, de las redes, de todas esas cuestiones que se hablan del contrabando, que realmente las desconozco. Yo, por principio general, digo, Florida es identidad peatonal en términos de la ciudad de Buenos Aires, al igual que La Valle. Son nuestras dos peatonales históricas. Desde que yo soy chiquito, desde que vos sos chiquito, desde que otros son, ¿correcto? No es espacio de venta. Entonces, ¿cómo se soluciona? Bueno, la solución de las cooperativas, la solución de poder precios, pero en otros lugares, periféricos, ¿no es cierto? Porque la cuestión del espacio público tiene que ver con eso. Estoy estando del lado de los trabajadores también. La gente también tiene derecho a trabajar, obviamente, ejercer el comercio, ¿no es cierto? Pero no es el formato, me parece, la calle Florida. Bueno, lo han podido regular en Palermo, por ejemplo, donde en su momento, te debes acordar, era un descontrol absoluto, estaban todos mezclados, no podías ni caminar, y lo lograron regular, y está como el paseo de artesanos en una parte, y no está cualquiera que viene y se sienta. No, cualquiera que viene y se sienta, no, porque también hay que entender qué implica el diálogo, ¿no es cierto? Porque se habla mucho de diálogo en términos políticos, en términos ciudadanos, ¿no es cierto? Pero diálogo no es otra cosa que un tipo de categoría mental, Ezequiel. Es cómo vos aprendés la realidad, o sea, cómo vos tomás la realidad. En general, Méndez, muchos que hablan de la cuestión del diálogo tienen una mentalidad fundamentalista, se ponen intransigentes con respecto a una posición y una práctica. Entonces, quien se sienta a la mesa del diálogo tiene que indefectiblemente tener claro que en algún punto de ese diálogo puede ver modificada su realidad. Si se sienta de otra manera, no se está sentando a la mesa del diálogo, está haciendo un enunciado, Méndez, nominativo, Méndez, para explicar cuál es su forma de pensar y no otra cosa. Antes de continuar con el tema del diálogo, recordamos a nuestros oyentes 5246-0244 y el tema son los manteros. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacarlos, hay que poner stand sobre la misma calle Florida para que no estén distribuidos. Hay que dejarlo como está, 5246-0244. También estamos regalando unos cupones para comer frozen yogurt gratis de La Serenísima con tres toppings a elección. También en el 5246-0244 nos dejan sus últimos números de DNI. Y también un curso de automaquillaje que da Jessica Salinas. También en el 5246-0244. A ver, ¿notás que esta casi ausencia de diálogo se da en otras cuestiones vinculadas a políticas sociales? Uno de los temas que vos más conocés es el tema de la vivienda, pero también en otras cuestiones vinculadas a el manejo de lo social, desde subsidios hasta, como se daba en algunas épocas, bolsones de comida. Hay una cuestión casi, te diría, de declamación de diálogo inexistente en las políticas sociales. A ver, ¿no es cierto? Sí. No solamente que hay algo de eso, ¿no es cierto? Que hay una carencia general en términos de diálogo. O sea, o mejor dicho, como te decía recién, hay un enunciado en términos de nosotros queremos dialogar, ¿no es cierto? Y una respuesta, Méndez, en que... Pero dámelo porque te hago un piquete en la puerta del ministerio, en ese sentido lo pensaba, ¿no? En un punto de la historia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un problema en la sociedad que a veces es la cuestión de las dictaduras de las minorías, ¿correcto? La dictadura de las minorías organizadas, que es un ámbito que tiene que ver, ¿no es cierto? Cuando vos, ¿no es cierto?, en términos extorsivos, ¿me entendés?, impedís, qué sé yo, desde el corte de una calle, pero por el otro lado te pones del otro lado, y algo también es ponerse del otro lado, ¿no es cierto?, y ves la realidad, ¿sí?, y ves algunas cuestiones que tienen que ver con una secuencia histórica de manejo del Estado. Por ejemplo, qué sé yo, hay mucha tensión cuando nosotros hablamos de Villa, hay 25.000 millones de puntos de vista diferentes, y la realidad ahí parada y muerta de risa en referencia al tema. Entonces, también tenemos que entender que estos son procesos largos. O sea, si el proceso de construcción desde las villas duró 55 años, no es una gestión que lo va a deconstruir. Es un proceso más largo. Ese proceso más largo requiere un tipo de diálogo, donde cada parte va presentando, ¿no es cierto?, sus postulados, sus alternativas y sus propias necesidades. Pero ahí te encontraste con esta falta de diálogo. Del tipo de vivienda ya, ¿no? El tipo que viene y te dice, dame la vivienda. Es engañoso. No existen esas, más para resolver un tema de esas características. En una urbe como la ciudad de Buenos Aires, que ha visto modificada su realidad sustancialmente en términos de la cuestión inmobiliaria, donde el Estado no ha intervenido, ¿no es cierto? Donde de alguna manera esta explosión inmobiliaria o cuando se empiezan a producir procesos de gentrificación, es decir, se compran y la gente, los sectores más vulnerables se van corriendo también a las periferias, y ahí encontramos desde la realidad del Riachuelo una ciudad, Méndez, que tiene unos contrastes impresionantes, ¿no es cierto? Si no, mira el caso Rodrigo Bueno, Puerto Madero. Claro, tenés el Sheraton, el proyecto de IRSA multimillonario y al lado tenés la verificación de Ría. Bueno, eso es una cuestión, Méndez, o cuestiones que son a resolver ¿no es cierto? Pero basándose en la realidad. O sea, que nadie superponga, porque el hecho de querer imponer, ¿no es cierto?, una idea desde lo que políticamente es correcto, o desde el termómetro, que es la diferencia entre ideología e ideologismo, Ezequiel. O sea, si vos desde el ideologismo decís esto es así y no hay ningún otro marco de discusión, difícilmente se arriben a soluciones razonables, ¿viste? Entonces, esa tensión, ¿me entendés?, tiene que ver efectivamente, ¿me entendés?, con darle a cada uno lo que le responde en términos de derecho, pero también saber que existen una cantidad de obligaciones. A veces legislar de más en términos de derecho implica necesariamente perderse la cuestión de la obligación. Entonces vos también podés generar una cantidad de ciudadanos que estén acostumbrados solamente a la cuestión del derecho. ¿Eh? No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. Acá es un problema también de orden y de características culturales. Me parece que hay algunos enfoques en los últimos años que han tendido a tener una mirada más integral, ¿sí?, en términos de lo que es la cuestión del desarrollo social, ¿no es cierto? O sea, se está hablando, por lo menos se está tomando conciencia, ¿me entendés?, en términos de lo que implica lo que es lo metropolitano, ¿me entendés?, que la General Paz no es una avenida muy distinta a la 9 de julio, ¿sí?, en términos sociales. Sí, es la diferencia se establece en términos administrativos, pero en términos del humano no existe ninguna distinción. Y en lugares como, por ejemplo, en los cuales nosotros estamos trabajando fuertemente, que es la cuestión del Riachuelo, ¿no es cierto?, el Riachuelo donde trabajan, donde está ahí figura de interjurisdiccionalidad, y ahí tenés también una serie de problemáticas a abordar. Cómo la nación, la ciudad y la provincia se tienen que poner de acuerdo, ¿no es cierto?, entre un fallo de otro poder de la nación, como es la Corte Suprema de la Justicia. Porque el Riachuelo es más que el Riachuelo. Acá hay un proceso, como hablábamos la otra vez con el Cardenal Bergoglio, en una conferencia que se hizo en El Salvador, donde también estuvo el doctor Armela. Hay un proceso de riachuelización. ¿Riachuelización? Es otra cosa. O sea, el agua está muerta, contaminada y podrida. Sí. ¿Correcto? Sí. El agua, me entendés, es intransitable, no permite ningún marco de vida. Ahora, ¿esa riachuelización sube a la tierra? ¿De qué manera? Sube con la ausencia del Estado, sube con el tipo que no le importa, ¿me entendés?, seguir contaminando el Riachuelo, ¿me entendés?, porque si no tratase de él, o sea que no toma ningún tipo de conciencia, ¿no es cierto?, con las presiones, ¿me entendés?, que se ejercen también en los núcleos habitacionales transitorios, ¿no es cierto?, o en las villas, en términos de las cuestiones que van ligadas desde la propia inseguridad que sufre el vecino ahí, ¿me entendés?, hasta la ilegalidad, ¿me entendés?, de un mercado inmobiliario, pasando por otras cuestiones que también son aún mucho peores. Entonces, como que la idea esta de que de este abandono sube las orillas. Entonces tenés que de alguna manera limitar y trabajar por el problema de orden social para desriachuelizar, ¿me entendés?, la conciencia, porque no estamos hablando de un problema de orden técnico. Nadie va a venir a tirar una pastilla de Alka-Seltzer gigante que va a descontaminar el Riachuelo en 15 minutos. ¿Me entendés? Eso es casi como creer en la ciencia en términos religiosos. Claro. ¿Sí? Claro. Eso no va a ocurrir, es un problema de orden ético también. Entonces, en la medida de que se desriachueliza, es decir, el empresario toma conciencia de que no tiene que tirar mercurio al Riachuelo, ¿sí?, el tipo no hace la cloaca y quema lo que quema el basural, ¿me entendés?, y junta toda su basura ahí en la punta, en la medida de que el Estado interviene y relocaliza a la gente y genera los controles necesarios, es ahí cuando, ¿me entendés?, podemos empezar. Hay uno de los principales conflictos, es la cantidad de gente que está a la vera del Riachuelo. Sí, el camino de las Sirgas, el espacio comprendido entre el puente Bosch y el puente Alcina. O sea, gente desesperada que se instaló ahí porque no tenía dónde se armó. No tenía otro lugar donde ir a vivir. ¿Me entendés?, vive en las peores condiciones de la ciudad de Buenos Aires. No existen personas que vivan en peores condiciones en la ciudad de Buenos Aires que aquellos que viven en la vera del río Muerto. Sí, sí, sí. Y que es, en definitiva, nuestro río, es el río de la ciudad, es el río de la Plata y el Riachuelo. ¿Me entendés? Es un límite de orden natural, ¿me entendés?, más allá de lo administrativo que está del otro lado. ¿Sí? Es un límite de orden natural, ¿no es cierto? Donde algunos tienen memoria que era otra cosa, que fue otra cosa. Bueno, vamos a ver si podemos reconcientizar en términos de devolver ese río a la ciudad. La ubicación de las personas, sí, son muchas familias, es decir, solamente la 21-24 hay 1.350. Nosotros ya pudimos avanzar con el pueblito, avanzamos con el asentamiento Luján, nos falta la Villa 26. La Villa Magaldi, ¿no es cierto?, que la vamos a sacar ahora en el transcurso de lo que quede de diciembre y entre enero y febrero, y después nos queda la 26 y la 21-24. Es un gran desafío, pero el desarrollo del sur parte del Riachuelo también, parte de la idea, y cómo se resuelva, reitero, es un gran problema, ¿no es cierto?, también que tiene que ver con cómo se tome en términos de conciencia, y son muchos actores, son muchos años de muerte, de un río muerto. Estamos con Omar Abud, es director de la Corporación Sur, uno de los hombres... Me están por nombrar, ¿eh? A ver si sale el decreto, después no sale el decreto. Futuro director de la Corporación Sur, se estuvo desempeñando hasta ahora en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Es un dirigente peronista, uno de los hombres que más sabe de políticas sociales. A ver, volviendo a la cuestión esta más macro de cómo abordar las políticas sociales. Digo, ¿hay formas de no caer en subsidios o en como decirlo, en cuestiones de corto plazo, sí o sí, para abordar? Digo, ¿se pueden abordar de una mirada macro sin caer en los grandes discursos de la izquierda, de la gran distribución? ¿Hay forma de tener una mirada estructural del desarrollo de las políticas sociales sin caer en tomate, doy 300 pesos para que te arregles? No, sí, seguramente. Muchos de estos problemas, fíjate, lo que mencionábamos recién de la contaminación, y esto también. Muchos de los problemas que sufrimos hoy a nivel general tiene que ver con la falta de una visión integrada, ¿no es cierto? O sea, cuando vos seccionás y tenés una multiplicidad de ventanas y de subsidios es porque tuviste en algún punto de la historia una mirada mutilada. ¿Es un error del que estaba? No. ¿Entendés? Puede ser una falta de visión, pero un error completo no, porque quien resolvió de esa manera recibió ante una situación de la realidad, ¿no es cierto?, que esa misma realidad le imponía, caso 2001. Entonces vos te encontrás con 25.000 tipos de ventanillas, no son 25.000, son muchas ventanillas en términos subsidiarios. Yo creo que los últimos años se está yendo a una visión unificada. Te digo, el caso del subsidio por excelencia de la ciudad, que es Ciudadanía Porteña, sí, que es un subsidio de características alimentarias, ¿sí?, que es, si bien tiene características diferentes, tiene una visión, si se quiere, universal, la anterior a la asignación universal por hijo, ¿no es cierto?, que es una de las mejores cuestiones implementadas también en los últimos tiempos en términos de desarrollo social, ¿no? Pero ha tenido un abordaje y una visión integral. En la medida de que nosotros, ¿no es cierto?, podamos identificar y apuntar a un solo lugar, ¿no es cierto?, a una sola, entre comillas, ventanilla, ¿no es cierto?, a una sola tarjeta, ¿no es cierto?, que identifique, ¿no es cierto?, las personas que tienen algún tipo de problema en términos de desarrollo, es ahí donde vamos a haber terminado ya casi, ¿no es cierto?, la batalla contra el clientelismo. ¿Entendés? Porque en ese punto de la historia vos estás poniendo al hombre, como hizo Ciudadanía Porteña, como hizo la Asignación Universal, directamente en relación con el Estado. ¿Sí? A veces la demanda organizada te sirve para resolver un conflicto, pero a la vez, ¿no es cierto?, te genera esquemas clientelares. Entonces, desde ese lado, ¿entendés?, es el Estado quien debe identificar la problemática y es el Estado quien debe resolver justamente la pauta, si es de orden alimentaria, de orden habitacional, de orden social, o es momentánea, si es coyuntural, si es permanente, ¿no es cierto? También tenemos, en los últimos años, hay una cosa también que se ha dado. Hay una injerencia, ¿no es cierto?, importante en términos de la justicia. La cuestión de los derechos sociales en la Ciudad de Buenos Aires, en términos de la aplicación constitucional, o cómo se interpreta, cómo se hace el exégesis constitucional, ha dado lugar, ¿no es cierto?, a lo que la justicia jugase un rol central en términos de los recursos del Estado. 5246-0244, estamos en Aire Político dialogando con Omar Abud, uno de los hombres que más sabe del tema de políticas sociales en la Ciudad de Buenos Aires. 5246-0244, estamos en Aire Político en Facebook, ¿no? Lo nombré, siempre lo nombro al inicio del programa. Nos pueden encontrar programa Aire Político, dice mi productora Soledad, que ya tenemos 997 amigos. A 3 amigos de llegar a los 1000, no sé si habrá algún regalo de la radio por haber llegado a los 1000 en Facebook. ¿Usás Facebook? No. ¿No tenés cuenta de Facebook? No tengo Facebook, no tengo PowerPoint, no tengo Twitter. O sea, que te quiere reclamar por un tema social, no pudo ir al Facebook. No, por lo menos de esa manera no, pero soy fácilmente ubicable, yo, ¿no es cierto? Siempre alguna de las dependencias. No, a ver, si bien soy un gran usuario en términos informáticos, vos sabés que toda esta cuestión de la virtualidad me cuesta un poco. ¿Te cuesta? Sí. 5246-0244, hoy la consigna tenía que ver con los manteros, qué es lo que hay que hacer, hay que sacarlos, hay que ponerles stand para que puedan seguir trabajando sobre Florida, hay que dejarlos. Y además estamos regalando 2 frozen yogurt de La Serenísima, y además también un curso de automaquillaje al 5246-0244, dejando los números de DNI. A ver si reconoces quién es. ¿Quién es el guitarrista que puse? Santana Satriani. Es Santana. Es Carlos Santana, el disco Supernatural. Esto se llama Love My Life. Gran tema. Y el cantante de este tema es Dave Matthews. Dave Matthews. ¿Con qué tocaba Santana, usted que es un especialista? PRS. Una PRS. Una, ¿no?, PRS. Paul Reed Smith. Pero en sus inicios tocaba con un SG, ¿no? Con una Les Paul o algo así. Con un SG. Seguimos en Aire Político escuchando a Santana. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde. starlight in your eyes. We go dance until the sunrise. You and me, we're gonna dance, dance, ciudad. Las veredas se llenan de gente, las calles se cubren de autos. De fondo, se escucha una voz, en el desierto porteño. Aire político. Aire político, con Ezequiel Spillman. Información y entrevistas en 60 minutos. Aire político, la política con mayúsculas. Así lo vivís. Así lo escuchás. 92.1. Escuchate. Escuchate. Espacio publicitario. Para momentos especiales, el complemento adecuado encontralo en Espacio G. Espacio G. Premium Wine Store. Talcahuano 1177 Capital. Teléfono 4815-5242. Un espacio, todos los vinos. www.espaciogvinos.com.ar. Espacio G. Cada tarde te mantenemos informado minuto a minuto. Pablo Micheli, estamos viendo que se están acercando momentos bastante difíciles, que esto es la punta del iceberg, porque el movimiento obrero está pasando por momentos muy difíciles. El 54% de los votos que sacó la presidenta, yo creo que lo está mal utilizando, cuando ataca al sindicalismo sistemáticamente, cuando Tomada termina amenazando con quitar la personería gremial a los sindicatos porque hace un paro, y le da la personería gremial a los que van y le chupan las medias. Entonces, me parece que esa forma de construir la democracia es muy peligrosa y no corresponde. Por eso creo que sí, efectivamente se están vislumbrando tiempos complicados. En estos dos hechos contra el sindicalismo, porque fue contra el sindicalismo, la gente ha visto que el sindicalismo se abroqueló. No es una actitud corporativa. Ha sido una actitud defensiva, en el sentido de decir, pero bueno, ¿cómo es la historia? Otra vez tenemos la culpa de todos los trabajadores. Hay, en buena hora que hay una reacción que todavía, para el gusto de la central que yo represento, inclusive es una reacción tibia, te diría, porque deberíamos estar en la calle movilizando. Debería haber un paro nacional contra estas provocaciones y sistemáticas agresiones de parte del Poder Ejecutivo Nacional. Jerry, ¿usted ve la posibilidad que haya una plaza de indignados a partir de febrero o marzo, cuando lleguen, por ejemplo, en las tarifas a los hogares? Yo creo que va a pasar en la Argentina. Los jóvenes argentinos van a reaccionar, porque yo no creo que los jóvenes de Argentina estén todos enrolados en la cámpora. Títulos de Primera. Conduce Alberto Amorosino. Jueves 19 a 20. 92.1 Radio. Escuchate. Funky Star Entertainment presenta New Gay Pride VA Fest, primer festival LGBT de Buenos Aires. La celebración de nivel internacional que cambiará para siempre la escena gay argentina. 9 días de plena diversión, 9 días de eventos culturales y las más espectaculares fiestas electrónicas. New Gay Pride VA Fest, del 10 al 18 de diciembre 2011, Buenos Aires, Argentina. Imagen. Tendencia. Genera el cambio. Cugini Fabio. Una marca Cugini registrada. Fabio. La peluquería. Cugini Fabio. Hombre. Mujer. Hombre, mujer. Cugini. Lima 83. Capital Federal. República Argentina. www.cugini.com. Fin. Espacio publicitario. La ozonoterapia tiene innumerables propiedades. Disminuye el estrés oxidante, estimula el sistema inmunológico, mejora el metabolismo del oxígeno, es analgésico, antiinflamatorio y antiinfeccioso. Este sábado vas a escuchar un programa especial sobre ozonoterapia, presentado por el Dr. Grangeat, especialista en trastornos y operaciones de columna. Sábado a las 16 en 92.1 Radio. Auspicia Instituto Argentino de Ozonoterapia. Si estás navegando, llega a buen puerto. www.fmidentidad.com. Compacto de programas. Información actualizada minuto a minuto. Audios y entrevistas de la programación periodística. Carta de oyentes. Tu opinión sobre los temas de actualidad. Top 10. Seguí nuestro ranking desde la web. www.fmidentidad.com. Estés donde estés, escuchá 92.1 Radio. Escuchate. Aire político con Ezequiel Spillman. La política con mayúsculas. Seguimos en Aire Político, 2:25 de la tarde. Estamos con varios temas. Uno de los temas, la consigna del día, tiene que ver con los manteros. ¿Y qué es lo que hay que hacer con ellos? Hay que reubicarlos, hay que sacarlos. 5246-0244. También estamos regalando productos de La Serenísima y unas clases de automaquillaje. Todo al 5246-0244. Pueden dejar sus últimos números de DNI. Al final del programa daremos los ganadores. Pero estamos charlando acá en el piso con Omar Abud, uno de los hombres que más sabe de políticas sociales en la ciudad, ex titular del Instituto de la Vivienda. Y una cuestión que charlamos un poco fuera de micrófono es que ahora se cumple el aniversario de la toma del Indoamericano. ¿Qué te quedó de todo ese episodio nefasto en el cual se mezcló política, se mezclaron necesidades? ¿Qué te quedó después de un año? Que además vos estás frente al Instituto de la Vivienda, con lo cual tuviste que tener un rol activo en el tema, ¿no? Sí, efectivamente. Tratar de tener un rol incluso hasta conciliador. La verdad que en un punto fue desesperante la cuestión del Indoamericano. Vos sabés que de todas las cuestiones relacionadas con lo social, ¿no es cierto? La más difícil, ¿no es cierto? La más difícil de manejar es aquella que tiene que ver con la toma de un terreno. Es diferente todo. Es diferente un piquete, un corte en la 9 de julio, hasta una toma de ministerio que yo he visto, así que tienen que ver con esas prácticas que la verdad no tienen nada que ver con la racionalidad democrática. Pero la toma de un predio es algo altamente complejo, ¿no es cierto? Es un lugar donde hay gente con necesidad, donde se mezcla la política, donde se mezcla el interés económico, donde está, vos ves ahí la cuestión del conflicto social, donde es muy difícil la interlocución, ¿no es cierto? Donde lo que se genera, si bien a veces tiene un motor, ¿no es cierto?, original de alguien que alienta, ¿no es cierto?, o que de alguna manera, como decimos vulgarmente, fogonea, ¿no es cierto?, la cuestión de la toma por detrás, a veces cuando llega en términos de demanda organizada y con chicos adentro y con las mujeres adelante, es una situación muy difícil de contener. Nunca había ocurrido en la ciudad de Buenos Aires algo de las características del indoamericano. O sea, es decir, quien trabaja en los aspectos sociales sabe de que hubo en algún momento de la historia tomas en la 21-24, ¿no es cierto?, tomas en la Villa 20, tomas de terreno en particular, pero algo de la envergadura y de las características del indoamericano nunca, ¿no es cierto?, con de tan difícil también visualización, de múltiples acusaciones de culpa de que si políticamente se respondía a un sector o se respondía a otro sector, de vinculación, ¿no es cierto?, con hipótesis de dirigentes que... Y un enfrentamiento de características sociales singulares en cuanto a la periferia. Es decir, aquellos habitantes de los barrios del sur, ¿no es cierto?, que vivían, ¿no es cierto?, que viven, ¿no es cierto?, en la actualidad en todos los complejos habitacionales, porque la zona sur no es solamente la zona donde se concentran muchos de los barrios de emergencia, sino también es la zona donde se concentran los grandes complejos habitacionales de la ciudad. Sí. Es decir, aquellos complejos que se tenían una visión de los años 60 y 70 y hasta 80 en términos de cómo, ¿no es cierto?, construir vivienda, ¿no es cierto?, y llevar y aglutinar y llevar a vivir cuestión un montón de gente, como el caso de Piedrabuena, Soldati, Copelo. En ese sentido, ¿no es cierto?, hoy no se concibe una idea de esas características. Pero en cuanto a la primera pregunta, ¿no es cierto?, de todos esos días de ocupación, ¿no es cierto?, había como de toda la cuestión política que tenía que ver con a quién le tocaba el desalojo en particular del parque, con mucha desazón, ¿no es cierto?, en la muerte también de la gente que estuve ahí durante la toma, en la voracidad de algunos, ¿no es cierto?, en el conflicto, en la mezquindad política, en no encontrar un espacio, ¿no es cierto?, que tuviese que ver con que realmente es estamos hablando de un problema, porque fíjate, Méndez, el parque indoamericano tomado como estaba tomado era algo que conectaba, ¿no es cierto?, la villa de los Piletones, de la villa de Calaza. Con la 20. Hasta la Villa 20, o sea, generabas un corredor, ¿me entendés?, de un barrio de esas características, con lo que implica en términos de barrera urbana, ¿no es cierto?, tan grande como el de la Rosiña, no sé si tan grande como el de la Rosiña, pero un gran complejo, ¿no es cierto?, que se unía a través por eso, y aparte estábamos hablando de un parque. Está ahí en un parque donde habían volcado escombros, donde había una dosis de abandono, sí, hay unas cosas tardan en llegar, ¿no es cierto?, el parque de enfrente, el parque de la ciudad no estaba así. Claro. En ese en particular me faltaba hacer algunas obras, pero no fue claramente, ¿no es cierto?, no tuvo nada que ver con el método, ¿no es cierto?, obviamente todavía no es que se ha avanzado un montón en cuanto a pautas de resolución a esa gente. Sí se empezaron a trazar las primeras líneas durante el año en reuniones con la Nación y los dirigentes para ver un plan, justamente lo que yo te decía al principio de cómo debe ser una política social, un plan global, una mirada integralidad, y a quién se le va a poder resolver el problema, ¿no es cierto?, a quién no, a quién se va a relocalizar, a quién se le va a abrir la calle en la villa, porque también hay ideas encontradas. Esto no es construir viviendas a destajos, ¿no es cierto?, quien piense, ¿no es cierto?, quien pase por una villa y piense, ¿no es cierto?, que eso lo va a haber reemplazado por un complejo habitacional tipo Lugano Vidoso, Piedrabuena, está equivocado. Eso no va a ocurrir en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, la decisión política es otra. Ahí se van a generar solamente las viviendas de reposición, se va a relocalizar, ¿no es cierto?, la cuestión de Acumar, y sí vamos a entrar en términos identitarios a las villas, a poder otorgar más dignidad en la cuestión del hábitat y un mejoramiento integral del hábitat a través de llevar servicios y abrir las vías de acceso justamente para salir de la barrera urbana a la integración formal en términos de la ciudad. Está trabajando mucho, como te decía, es un proceso que va a tardar un tiempo, pero que yo creo que la política en esos temas en particular no debe ejercer, ¿no es cierto?, ni mecanismos de agresión ni de pelea, ¿no es cierto?, porque el problema, van a pasar años y va a seguir muerto de risa en la medida de que no se vea como una unidad global, ¿no es cierto?, un problema y un ámbito a resolver con independencia del signo político que gobierne. 5246-0244, vamos a un pequeño separador y tenemos a uno de nuestros columnistas en el programa. Aire político con Ezequiel Spillman. La política con mayúsculas. Y la cortina nos indica que estamos en comunicación telefónica con Juan Germano, titular de la consultora Isonomía. Juan, Ezequiel te saluda. Hola. ¿Escuchás? Sí, ahí va. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el tema del día eran los manteros y alguien me dijo que tenías muchas cosas para contarnos con respecto al tema. Así es, hemos hecho un estudio sobre los manteros, que bueno, fue un poco el día de ayer, la semana en realidad dejó un poco de lado el tema manteros, pero digamos lo mantuvimos en agenda. Hemos hecho tres preguntas básicamente, y siempre usadas por, lo de siempre, ¿no? Por cercanía de imagen con Cristina Fernández de Kirchner y cercanía de imagen con Mauricio Macri. La primera pregunta era si obviamente estaba informado del tema, y digo, en la Ciudad de Buenos Aires el tema, un 85% de la ciudadanía dijo que sí sabía lo que estaba pasando, conocía el problema. La segunda, sí, o sea, digo, es decir, es un tema que está en agenda, como para empezar a hablar. A esas personas que dijeron que conocían el conflicto, les preguntamos, bueno, si estaban de acuerdo con la protesta de los comerciantes de la calle Florida, es decir, no de los manteros, sino de los comerciantes, y en un 60% la gente está a favor de esa protesta. De vuelta, ahí sí vamos a hablar por educativo, o por género, o por imagen, o por edades, encontramos es las mujeres estando más a favor de los, digamos, de los comerciantes, sí, ¿no? Más que los hombres. Los jóvenes mucho más en contra de que los más ancianos, los más viejos, con los comerciantes, y los niveles económicos bajos mucho más a favor que los niveles socioeconómicos altos, los comerciantes de la calle Florida. Eso como primer dato. Y el segundo dato, la segunda pregunta que hicimos fue si debería prohibirse o no la venta ambulante, y ahí, digamos, la ciudadanía está dividida en mitades, digamos, mitad y mitad dice que sí. No, la mitad dice que sí, la mitad dice que, o un poco menos la mitad dice que no, y otro poco no se define en ninguno de los términos. Y cuando vamos adentro encontramos lo mismo, ¿no? Los jóvenes en general más a favor de la venta ambulante que las personas más grandes, los hombres más a favor de la venta ambulante que las mujeres, y los niveles socioeconómicos más bajos más a favor de la venta ambulante que los niveles socioeconómicos más altos. Y para vos tendrá, te lo hago muy cortito, que estamos con el tiempo justo, ¿puede tener algún impacto político la resolución del tema? Mira, me parece que a ver, esto es como todo, ¿no? Hay que ver cuánto influye a la gente día a día. Digo, a nivel, digo, lo que molesta o la verdadera, el verdadero conflicto es el corte de la calle, digamos, cuando uno viene, o mucha de la gente viene a trabajar al centro y se encuentran complicaciones de este tipo. Fuera de eso, no veo que sea un tema que pueda llegar a mover el amperímetro de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que no lo veo como un tema de agenda que pueda durar demasiado. Digo, habrá que ver si insisto, el tema es cuánto puede molestar, entre comillas, al porteño este tema. Pero fuera de eso, me parece que no. Juan Germano, titular de la consultora de Sonomía, será hasta la semana que viene. Vale, así que un abrazo. Seguimos en Aire Político. Estamos en el 5246-0244. Vamos a hacer un pequeñito, pero muy chiquitito separador, y seguimos hablando acá en Aire Político hasta las 2 de la tarde. Aire Político con Ezequiel Spillman. La política con mayúsculas. ¿Reconoces esto? Crossfire se llama. Sí. Stevie Ray Vaughan. A un ratito vamos a seguir escuchando a los guitarristas acá en Aire Político, pero estamos en comunicación telefónica con el legislador porteño del PRO y flamante vicepresidente de Boca, Oscar Moscariello. Oscar, Ezequiel Spillman te saluda. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Un gusto hablar contigo, porque sé que también vos tenés corazón azul y oro. Sí, por supuesto, y esa es una de las cuestiones por las cuales también te llamamos. A ver, ¿te sorprendió primero que hayan sacado casi 10 puntos contra un candidato que tenía tres figuras, digo, José Beraldi, también Roberto Digón, y todo el aparato del gobierno nacional atrás? No, la verdad que no me sorprendió, porque yo sé, estuve trabajando los últimos 2 meses de campaña, acompañándolo a Mauricio a los distintos lugares, y veía que realmente que eso, que lo que nosotros decíamos, que estábamos en recuperar aquello que Mauricio consiguió en esa década fantástica que tuvo la institución, y el cariño, el afecto, el reconocimiento y el querer volver a esa etapa, creo que el logro nuestro fue hacer que la campaña que encabezó el Tano Angelici realmente se reconociera y se identificara con ese Mauricio, que le puso mucha garra, mucha fuerza a apuntalar a nuestro grupo. Y yo creo que fue el producto y el resultado de eso, este, y por eso la gente se movilizó ante el pedido nuestro de decir, defendamos al club, este, tengamos este, presente que con austeridad, con orden, con trabajo diario, de poner ladrillo sobre ladrillo, aquello que se vivió se puede dar. No va a resultar de un día para otro, este, en 4 años el club este, tuvo distintas este, cuestiones que hicieron que desapareciera del escenario mundial. Boca no participa de eventos este, internacionales ya hace más de 2 años y eso el club no está acostumbrado. Ahora tenemos la posibilidad que este último semestre este, el equipo profesional de Boca pudo hacer una campaña fantástica, el técnico pudo concretar su trabajo y bueno, y tenemos la doble alegría, nosotros por haber ganado la elección y tener nuevamente a Boca campeón, que nos va a permitir seguramente participar de la próxima Copa Libertadores. Ahora, eso era raro, Oscar, ¿no? Como hincha de Boca, digo, a ver, un candidato a presidente que estaba saliendo campeón, perdiendo por 10 puntos contra el candidato opositor, ¿no? Eso es sí, como una bueno, cuestión. Pero te vuelvo a repetir, Ezequiel, los últimos 3 años vos y yo hemos tenido, este hablando de fútbol y hablando de Boca, conversaciones en privado Sabemos cuál es el sentimiento que teníamos todos los boquenses. Sí. Este, la verdad es que los últimos 3 años Boca había perdido el rumbo. Había perdido el rumbo, pero no, cuando hablamos de perder el rumbo, no hablamos solamente de lo deportivo, hablamos de lo institucional, hablamos de todo aquello que hizo que Boca sea una marca en el mundo. Hay que pensar que el equipo de Boca, cuando salía a hacer una gira, tenía una cotización este, igual o superior a la selección nacional y Boca estaba en los primeros 5 lugares este, de los clubes importantes del mundo. Boca era una marca reconocida a nivel mundial y ese prestigio se fue perdiendo en los últimos 4 años y si uno ve cómo ha votado los activos, los vitalicios, se va a dar cuenta cuál era el verdadero sentimiento que tiene este, la familia boquense. Oscar, ¿cuánto crees que influye, si es que influye mucho o poco, para la carrera presidencial de Mauricio poder seguir muy atado a Boca? Digo, el hecho de que vos seas vicepresidente, que haya, bueno, el Tano Angelici, que es el flamante presidente, que es amigo de Mauricio, ¿cuánto puede influir y si impacta positivamente para la campaña presidencial de Macri? Que Mauricio no mezcló nunca Boca con la política. Lo que pasa es que es al revés. Mauricio es un hombre de Boca, es un hombre que la gente del interior, de todos lados, lo reconoce como que fue el presidente más importante de la historia de Boca. Y entonces este la política quiso entrar de rondón a Boca y es lo que se trató de evitar. Yo siempre digo, si bien yo tengo un rol político en el PRO, que ahora va a ser muy marginal, Mauricio me elige a mí primero porque sabe que Daniel, que tiene la responsabilidad de conducir el club, va a tener en mí el hombre de confianza que le va a generar un equipo y un hábitat de trabajo sano y sin ningún tipo de problema, al contrario, de tratar de solucionar los problemas todos los días. Y la conformación de ese equipo de trabajo y la organización en la que uno puede poner sus neuronas en esa organización es precisamente para poder recuperar aquello que Boca logró en el tiempo de su paso por la institución. Creo que todo pasa por allí, es más por el amor a los colores y a Boca que cualquier otra cosa. El asunto era evitar que esa otra cosa perjudicar y le hiciera daño a la familia boquense. Te saco un minuto del tema Boca. A ver, estamos, una de las consignas del programa tenía que ver con el tema Manteros. Ahora están por tratar un proyecto con respecto al tema. ¿Cómo ves el tema Manteros? Mirá, hoy tenemos una larga sesión. Yo he convocado precisamente a una reunión de presidente de bloque para dentro de un rato, para ver cómo organizamos la sesión del día de la fecha. El tema Manteros no es el único, hay otros temas que son tan importantes como ese. El tema Mantero es un reclamo que tenemos de FECOBA, de CAME, de tratar de resolver la venta ilegal. Ahora, hay que separar lo que es venta ilegal, lo que es venta ambulante y lo que es artesanos. Y estamos allí tratando de tener un texto que precisamente pueda hacer estas discriminaciones y no directamente criminalizar toda aquella persona que tiene que utilizar cierto medio de vida para poder subsistir, ¿no? Por último, ¿cómo vas a hacer para compatibilizar la vicepresidencia de Boca y una banca en la legislatura porteña? Digo, ¿es posible compatibilizarlo? Sí, yo creo que no voy a tener mayores dificultades. Boca es una asociación civil, sin fines de lucro, va a contar conmigo todo el esfuerzo que yo le pueda dar y, por supuesto, sin abandonar mi banca, mi esfuerzo y mi trabajo en la legislatura. Es decir, todos y cada uno que tiene el mayor peso y mayor responsabilidad con Boca Juniors va a ser Tano, que es el presidente, que tiene que ser el gran conductor, y bueno, yo estaré con él acompañándolo en todo aquello que le pueda aportar. Ahora, te hago la última como hincha de Boca. ¿Van a traer a Santiago Silva de 9? ¿Ya estuvieron charlando algo? Porque estoy muy interesado en que Boca traiga a otro 9 si Biatri no se recupera de la lesión. Bueno, vamos a esperar. Tenemos que hablar con Falcioni, que se, ya ha adelantado Daniel, que es un técnico que ha trabajado bien y que ha salido campeón. Va a ser campeón, creo que invicto, y merece estar al frente del primer equipo de Boca para las Copas Libertadores. Así que hablaremos con él y veremos cuáles son las necesidades que tiene él. Digo, porque está claro que para jugar la Copa y el torneo algún refuerzo va a tener que traer Boca seguramente, bueno, y más con las lesiones que tuvo este año, ¿no? Esta etapa solamente podemos incorporar dos refuerzos, así que claro. Veremos de hacer la mejor elección precisamente para afrontar el próximo semestre de la mejor manera. Oscar Moscarillo, legislador porteño del PRO reelecto y flamante vicepresidente de Boca, gracias por estos minutos con Aire Político, Oscar. Bueno, te mando un abrazo y, como siempre, a tratar de gozar estos momentos. Seguimos en Aire Político 5246-0244, el tema Los Manteros. También estamos regalando una clase de auto, maquillaje y también un voucher para dos frozen yogurt de La Serenísima. Pero vamos a seguir acá en el piso charlando con Omar Abud, ex titular del Instituto de la Vivienda, actual director de la Corporación Sur, aunque el decreto todavía no está listo, uno de los hombres que se va a ocupar de la política del Riachuelo. Me dicen rápidamente que hay oyentes antes de seguir charlando con Omar, oyentes que se comunicaron al 5246-0244. Buen día, Roberto del Centro. ¿Qué se debe hacer con los manteros? Bueno, para empezar, primeramente, empadronarlos impositivamente, para que tengan por lo menos la responsabilidad fiscal, del mismo modo que la tienen aquellos comerciantes que alquilan y pagan todos los impuestos y encima pagan un alquiler. Punto uno. Punto dos, tendrán que operar en blanco demostrando el origen de la mercadería. O sea, tienen que probarse con inspecciones rotativas, por supuesto, y randomizadas, de dónde sacaron la mercadería y cómo la pagaron. Ya tienen que entrar a un circuito legal, institucional. Si no lo hacen, no tiene sentido de ninguna manera protegerlos. Absolutamente. Así que yo le diría al señor Gallardo que eso de poner stands, que lo piense bien, que no larguen medidas así o opiniones demagógicas, de pseudo populistas, que no sirven para nada, sirven para enmarañar más el problema. Hola, sí, para el programa Aire Político. Bueno, lo que yo opino es que por la consigna es que realmente los manteros es increíble cómo entorpecen el movimiento en la calle Florida. La verdad, no tienen que estar, o si no tienen que estar, pero regulados. En realidad la norma está, pero como muchas normas acá en Argentina, no se cumple. Te dejo para los sorteos los últimos números del DNI 773. Soy Nancy de Villa Urquiza. Seguimos en Aire Político. Nuestros oyentes que se comunicaban al 5246-0244. Seguimos charlando con Omar Abud. Y, a ver, hay otra cuestión que me interesa que tiene que ver con que seas uno de los titulares del Instituto del Diálogo Religioso. A ver, conceptualmente, ¿significa una serie de intelectuales que tienen una gran aversión por la religión que se juntan a charlar? ¿Significa políticas que se llevan después a cabo? ¿Significa escritos? ¿Qué significa el Instituto del Diálogo Religioso? Diálogo interreligioso. Interreligioso, perdón. También tiene que ver con la característica del diálogo interreligioso. Bueno, no, son iniciativas de diálogo preventivo. O sea, en una ciudad, como decía yo al principio del programa, ¿no es cierto?, que hablamos que tiene una entidad determinada. Buenos Aires no es una ciudad donde lo religioso o la religiosidad se viva en términos conflictivos, como en otro lado del mundo. Las cuestiones que son posibles aquí desde el punto de vista de la interreligiosidad en temas de encuentro y trabajar por objetivos en común y en ideas de valor en otros lugares del mundo, Ezequiel, son casi impensadas, imposibles, ¿me entendés?, y hasta condenables o execrables desde el punto de vista de esa cultura. Bueno, entonces Argentina, como ejemplo mundial en términos de diálogo interreligioso, ¿no?, y de convivencia, aglutinado, ¿no es cierto?, desde la década pasada, desde la década del 90, la década de los años 2000 y todo eso, la posibilidad de que instituciones religiosas y referentes, ¿no es cierto?, religiosos, trabajásemos en conjunto por el bien común. Justamente hablando de esto, renaturalizando, revalorizando y de alguna manera redefiniendo la cuestión de la idea de diálogo. ¿Sí? Que fíjate, si vos crees en algo, ¿no es cierto?, vos crees en Dios de una manera, yo creo en Dios de otra, y el otro cree en Dios de otra, vos te imaginás que las posibilidades de acuerdo son prácticamente cero, porque ese es el espacio de lo trascendente, y por definición no existe nada más fundamentalista en términos de intransigencia que el espacio de la trascendente de la religión. Ahora, que el liderazgo o la conducción interreligiosa de las religiones se permita dejar de lado esa idea de lo teologal y empezar a hablar de los problemas de la comunidad y de valor es un paso muy importante. A eso se refiere, tiene que ver con escrito, tiene que ver con actividades, tiene que ver con la idea de trasladar esta metodología. Es como la ideología en política, ¿no es cierto? Vos te podés pelear si es por izquierda, si es por derecha, aunque sean dos de modé, ¿no es cierto?, absolutos, cómo vos resolvés o redistribuís o todo eso. Y la realidad sigue ahí muerta de risa. ¿No te da la sensación igual que en la Argentina, más que problemas interreligiosos como puede haber en Medio Oriente, hay más problemas vinculados a nacionalidades o a otro tipo de estigmatizaciones? ¿O también lo ves en el ámbito religioso? Sí, los hay. No, en el ámbito religioso no, sí los hay. Es verdad que existe la cuestión de la estigmatización, hay una visión de la inmigración en referencia a cómo se da, cómo debería darse. No es nada muy distinto a lo que ocurre en otros lugares que son centros de inmigración. Generalmente el que llega último es el que cobra y tiene la estigmatización. Todavía nuestra Constitución dice que hay que fomentar la inmigración europea. Sí, de alguna manera lo que ha crecido Buenos Aires y cómo se ha puesto Buenos Aires genera traslados de otros países que están en peores condiciones. Ahora sí, ¿no es cierto? La verdad, ¿no es cierto?, que la cuestión inmigratoria es una cuestión de abordaje también. Es una cuestión de abordaje, es decir, cómo nosotros de alguna manera estamos en capacidad y en condiciones de darle una buena recepción al que inmigra, ¿me entendés? Porque también inmigrar para padecer es una cuestión bastante, bastante compleja. Las ciudades son como redes, ¿no es cierto? Las ciudades son como redes, o sea, es decir, tienen espacio para una cantidad de cosas, pero llega un punto donde las ciudades también confluyen y termina siendo, no sé, realmente un problema. O sea, hemos construido nuestro país con inmigrantes. Mis cuatro abuelos se bajaron de un barco, ¿sí? Entonces, en ese sentido me parece que hay que tratarlo sinceramente el tema, porque a veces pareciera ser que hablar, ¿no es cierto?, de la cuestión de la inmigración con independencia, ¿eh?, de lugar de donde se dé, Méndez, enseguida donde nombraste la palabra estás hablando de xenofobia, de racismo, sí, de clasismo, y no es así, de ninguna manera. Yo no creo que existen pocas ciudades en el mundo como Buenos Aires, pocas, ¿eh?, y creo que no, me animo a decir que casi ninguna que tenga este tipo de apertura en referencia a la cuestión de la inmigración. Y ahora sí también somos una ciudad de dos fotos. ¿Sí? La gente se revela, quiénes son estos que vinieron, que esto y que lo otro. En donde le mostraste la segunda foto que padece algún tipo de drama humano, ya está de ese lado. Ya cambió automáticamente. Rápidamente. Bueno, nos estamos despidiendo de Aire Político. Omar, gracias por venir acá al piso. Muy agradecido por la invitación. Nos estamos despidiendo. Los regalos. El curso de automaquillaje de Jessica Salines se lo va a llevar Nancy de Villa Urquiza. 773, los últimos números de DNI. Puede pasar acá por la radio Florida 935 a retirar el voucher para el curso de automaquillaje. Después, los helados de la Serenísima se los llevó Jorge Lina Pérez, terminado en 693. El DNI también puede pasar por Florida 935. Nos estamos despidiendo de Aire Político. Tuvo Soledad Reyes en la producción, Federico en los controles. Se vienen las chicas de Un Cisne Negro. Pará, mirá con lo que me despido. Antes de que te vayas, que estabas levantando y yendo. Mirá lo que me despido, mirá con lo que te despido. I've still got the blues for you. I've still got the blues de Gary Moore. Gary Moore. Nos estamos despidiendo de Aire Político. Será hasta el miércoles que viene a la 1 de la tarde. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the heart.